Nuevamente, piernas a lo ancho de nuestra cadera. Juntamos talones. Vamos a ir hacia puntas y regreso lento. Arriba, regreso. Dos. Tres. Cuatro. Arriba, regreso lento. Cinco. Seis, con control. Siete. Ocho. Nueve. Y diez.